Quiero que te mates. ¿Quieres comerme el coño esta noche? El coño esta noche. Cerdo. ¿Quieres comerme el coño esta noche? Mi coño asesino te mata. Lo siento, cerdo, puta. Estás una puta. Te follo el culo, mi coño asesino, no spiste meo. Eres una puta, disfruta. Lame tu mierda, cerdo. Cerdo. Pon el culo prieto, cerdo. Puta. Uh-huh.